Cuando raya el alba de un nuevo amanecer, aparece la señal de Radio Horizontes 1480 AM. El misterio de Dios. Te invitamos a un momento devocional para darle gracias a nuestro Creador por este nuevo día. Gracias, Jehová. Por la luz de cada día. Por traernos alegría y felicidad. Dios es tan grande como tan grande sus bendiciones. Él sana, Él restaura, Él libera. Cuán agradecidos estemos es otra cosa, pero nuestro deber al final es predicar su palabra. Únete con tu valiosa ofrenda en la fiesta de las cosechas. Llámanos 2250-6681. Gracias a Dios por el ministerio Hermanas por Siempre, celebrando el último desayuno del año 2023. El sábado 16 de diciembre a partir de las 7 de la mañana en el restaurante La Parrillada, 27 Avenida 4-50, zona 11, frente a Walmart Roosevelt. Tendremos en la música al hermano Ricardo. Celebremos y demos gracias a Dios por el ministerio Hermanas por Siempre, celebrando el último desayuno del año 2023. El sábado 16 de diciembre a partir de las 7 de la mañana en el restaurante La Parrillada, 27 Avenida 4-50, zona 11, frente a Walmart Roosevelt. Tendremos en la música al hermano Ricardo Álvarez. En la palabra de Dios, un siervo invitado. La participación especial del Ministerio Infantil. Talentos en acción. Talentos en acción. Esperamos con toda la familia. Tendremos regalos para todos los asistentes. No falten. Les esperamos. Valor del desayuno, 35 quetzales. La bienvenida se las dará el ministerio Hermanas por Siempre. Si yo te amo es porque me nace hacerlo. Que sepa el mundo, Jesús, que a ti te... Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¡Un grito de júbilo! Después de un periodo de cansancio y dolor, sembrando la buena semilla, el Rey de Gloria, el Rey de Majestad, nuestro Padre Celestial nos concede finalizar el año celebrando la fiesta de las cosechas. La fiesta de las cosechas. La cosecha está lista. Únete con nosotros presentando tu ofrenda de gratitud a nuestro Padre Celestial. En la fiesta de las cosechas. En la fiesta de las cosechas. Del 20 de noviembre al 16 de diciembre. Llámanos al 2250-6681. Sí, 2250-6681. O escríbenos tu mensaje de texto al número de WhatsApp 5421-8102. 5421-8102. Que Dios te siga bendiciendo de una manera especial en la fiesta de las cosechas. En la fiesta de las cosechas. Será llena la tierra de su gloria. ¿Cómo amanecieron todos? Agradecidos con Dios. ¡Qué bueno, qué bueno! Buenos días.